Muy bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Estamos muy agradecidos a Dios que nos permite estar con ustedes, especialmente cuando hacemos un resumen de la conversación que hemos tenido durante esta semana. Con ustedes el profesor Herrera, que nos ha acompañado y va a seguir acompañándonos, así lo esperamos. ¿Y quién les habla? Raúl Medina. Muchas gracias, Raúl. Y para mí es una alegría poder colaborar con este programa. Muy bien, hemos conversado durante esta semana acerca de Nehemías. ¿Quién era Nehemías? Vamos a decir enseguida, ¿no es cierto? Era un personaje bíblico de los que se habían o los que habían llevado cautivo hacia un territorio enemigo, es decir, así, pero que por su sabiduría, su conocimiento, estaba en una posición de muy buen nivel y pertenecía social, a la clase alta social y económicamente, claro. Vamos a decirlo así. Y cuando digo económicamente, lo hago con mi doble sentido, en que algunos por ese sentido económico quizás no volvieron y se quedaron allá y nunca regresaron a Jerusalén. Claro, hubo algunos que no quisieron regresar. Pero es un personaje que se caracteriza porque estaba preocupado, a pesar de que habían pasado unos 13 años del primer retorno de los judíos, las cosas no estaban bien. Él no tenía ningún problema en lo personal, ¿eh? Él tenía, como diríamos, una buena pega. Era copero del rey, con todo lo que eso significa, la cercanía del monarca, el estar al tanto de todos los acontecimientos. En fin, claro que su vida, tal vez su vida, como la de todos los coperos, pues, estaba en peligro, pero parece que no había problemas de ese tipo en este momento. O sea, era de mucha responsabilidad en todo caso. Por supuesto, y, claro. Y en todo caso, si la copita venía con algo, era él el que iba a sufrir la situación. Pero el nombre significa, Nehemías, significa Yahvé ha consolado, que también es significativo, o consolación de Yahvé. Interesante esos nombres que en la Biblia uno siempre tienen un acercamiento a la función, al trabajo, a lo que hace, o a la personalidad de la persona. No sé, algunos rasgos propios, claro. A los rasgos propios. Parece que no es que los designe, digamos, sino que algo tiene que influir en eso. Sabes, Raúl, yo estaba pensando en los contenidos conceptuales de esta unidad temática que hemos estado estudiando, pero pensándolos en su máxima extensión posible. La mano de Dios actúa en los asuntos humanos. Eso, sin lugar a dudas, aquí está claro. Pero al mismo tiempo, y pensándolo en un nivel más restringido y extrapolando, podríamos decir que Dios está dispuesto a utilizar a cada creyente, a sentir el honor del llamado que se le hace a todo ser humano de trabajar por la edificación del reino. Sentir la responsabilidad y la alegría de trabajar es lo que el Señor nos mandó, la gran comisión. Claro, lo interesante de esto, quizás haciendo un resumen rápido de nuestra conversación de la semana, 13 años, ¿no es cierto?, que después que él llegase a Jerusalén, Nehemías se desempeña como copero del rey, ya lo hemos dicho, y recibe noticias malas, pero actúa de una manera en que vamos a tratar de analizarlo y que quede claro para nosotros y para ustedes. Y él llama a reconstruir a Jerusalén, y fíjese que hay una secuencia de cosas, porque al final es nombrado gobernador de Judá. Claro, es uno. Pero pasa a la acción. O sea, este Nehemías en Persia recibe la noticia, ora a Dios y hace un pedido. Mira, interesante esa estrategia. Interesante porque recibe y ora, no actúa, porque a veces nuestra actuación podría estar equívoca debido a que no hemos presentado primero a Dios. Y luego Nehemías se va a Jerusalén, muestra su autoridad y hace una planificación para ir y hacer su trabajo. Estaba pensando que si hay alguien que estaba capacitado para ser gobernador de esos territorios, era Nehemías, porque había estado trabajando al lado del rey, o sea, sabía más o menos cómo se manejaban estos asuntos gubernamentales al nivel máximo. Entonces, seguramente sus conocimientos, su experiencia, la puso toda a disposición claro, de su nuevo trabajo. Nosotros encontramos muchas veces en la Biblia que Dios anticipadamente, sin que la persona quizás se dé cuenta, lo ha estado preparando para una labor. Y eso es hermoso pensarlo, ¿eh? Yo creo que a nosotros también Dios nos prepara, y yo espero que no se lleve o no se defraude Dios con nosotros, porque si nos ha preparado, ya sea por circunstancias que al momento han sido críticas, después uno ve resultados y ve la bendición de Dios como ha guiado. Porque Nehemías, recuerde usted que era el esclavo. Usted mencionó algo en la semana que no le encontramos esposa. No, había una característica que ellos tenían allí, ¿no es cierto? Es extraño. Todas estas cosas que son parte de la vida, quizás no las tuvo por ser esclavo, sirviendo al rey, no sé, tenía que estar en cualquier momento. Esto podría haber sido contrario quizás al deseo de Nehemías de ser libre. O puede ser también parte del relato, que no es importante para el relato en sí mismo. Claro. Pero me da la impresión de que usted tiene razón, que, bueno, no tiene esposa, no sé qué puede indicar, pero desde luego no tenemos que olvidar que eres de esclavo. Eres esclavo. Ahora, y me dijeron, y aquí viene la noticia, me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrente, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. ¿Qué habían ido a hacer esto? A reconstruir, y ahora está todo nuevamente quemado, todo en el suelo. Ay, qué terrible debe ser esto para las personas. Hay derrotas que en el fondo son victorias, porque eso, ¿qué significó que esto esté en el suelo, esté destruido? Significó que el rey iba a enviar refuerzos, autorizaciones, en fin, ayuda financiera, claro, una serie de cosas. Bueno, vamos a recordar que en el año 445 a.C., más o menos, según los teólogos, Nehemías estaba en la ciudad de Susa cuando recibe la noticia. Y la reacción inmediata que él tiene fue poner la situación de los repatriados y de la ciudad de Jerusalén en las manos de Dios a través del ayuno y la oración. Yo creo que este es un ejemplo que deberíamos seguir, porque es la única forma que podemos vencer cuando nos ponemos bajo el alero y el cuidado y la dirección de Dios. Y cuando estamos dispuestos a ser utilizados por el Señor. Exactamente. Ya estamos de vuelta, amables oyentes, en su programa Diálogo Bíblico. Seguimos conversando acerca de este Nehemías. Nehemías ha recibido una mala noticia, una situación desastrosa para él. Quizás tenía una información o pensaba que la cosa estaba mejor de lo que de la noticia que le trajeron, y fue terrible para él. Y según entendemos, ¿no es cierto?, no fue poco el tiempo en que se preparó para ir a Jerusalén. No sé cómo lo hizo, cómo lo habló, pero tenemos una oración que nos dice que Nehemías le entregó al Señor su súplica, su oración. Usted lo puede leer tranquilamente, y en Nehemías capítulo 1 del 5 al 11. Encontré una idea al otro día leyendo. La idea era más o menos la siguiente, en relación a la oración. Que en la oración verdadera, nosotros comenzamos a pensar los pensamientos de Dios. Pensar los pensamientos de Dios. Desear las cosas que Dios desea. Amar las cosas que Él ama. Querer las cosas que Él quiere. Y así, si nosotros somos personas de oración, progresivamente somos enseñados a mirar las cosas desde el punto de vista de Dios, y eso es realmente llegar a ser un amigo, un aliado de Dios, que es algo a lo que todos nosotros deberíamos aspirar. Bueno, como se dice, cuando yo leo la Biblia, Dios me habla. Exactamente. Interesante. Pero cuando yo oro, yo le hablo a Dios. Esa conversación, ese diálogo es tan importante, y si uno mira con detención, en la oración de Nehemías le dice que Dios es grande y misericordioso en el versículo 5, y le recuerda algunas cosas. Le dice, por ejemplo, eres terrible, que guarda el pacto y la misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos. Esto no se le ocurre a Nehemías, sino él lo ha estudiado, él sabe que así es Dios. Y posiblemente Nehemías no tenía causa ni razón por estar esclavo, pero quienes dirigían, ¿no es cierto?, hicieron las cosas equivocadas y fueron... Él era una víctima. Era una víctima y estaba lejos de su familia. Es terrible. No, quizás no nos ponemos en la situación cómo estaba pasando, pero él siguió siendo fiel a Dios. Y de hecho tan fiel que Dios le encomendó una tarea muy especial. Una reflexión, tal vez alguno de nuestros amigos auditores esté pasando por momentos difíciles, alguna enfermedad o situaciones igualmente dolorosas. Bueno, el deseo es que la oración no sea nuestro último recurso, sino nuestro primer recurso. Exactamente. Ser personas de oración, pero todos los días, no cuando viene el problema solamente, sino cada día, cada mañana, cada mediodía, cada noche. Si no recuerdo mal, Escritura también habla de que en algunos momentos Cristo preguntó y la respuesta fue: Señor, dame fe porque no la tengo. Claro. Esta es una cosa que también debemos pedirla. Pero lo bueno que esta oración le pide a Dios que lo escuche, le dice: esté ahora atento tu oído y abierto los ojos para oír la oración de tu siervo. ¿Qué hago ahora? Interesante estas cositas. Pero también le recuerda a Dios. Le recuerda a Dios cuando Dios no tiene recuerdos. Dios no tiene amnesia. No tiene amnesia. Él sabe todo. Amnesia. Pero le dice: recuérdate que tú eres un Dios que tienes promesas. Pero para pedirle las promesas a Dios, primero yo debo confesar mis pecados a Dios. Así es. Y Nehemías lo hace igual que Daniel. Hemos pecado, nuestra familia ha pecado. Todos hemos pecado, Señor. Perdónanos y haznos volver y cumple tu promesa entonces de lo que dijiste que nos ibas a hacer volver nuevamente a Jerusalén. En la clase de escuela sabática, donde yo he sido maestro por muchos años, había un anciano, ya fallecido, que siempre nos hablaba de derramar el alma delante de Dios. Yo siempre me preguntaba, ¿qué será derramar el alma delante de Dios? Pero es la verdadera oración, ¿cierto? Orar con fe, no sé cómo lo entendía, pero el Señor, él cada vez que había un problema que planteábamos ayer en la clase de alguien que estaba enfermo, él decía, hermanos, decía, oremos con fe, derramemos nuestra alma delante del Señor. Creo que es la manera correcta de orar, no una oración superficial, rápida, tal vez pensando a medias y al mismo tiempo pensando en otra cosa. A veces sucede que nuestra oración tiene ciertos parámetros, ciertas frases, y como son muy conocidas, son repetitivas como un rezo. Pero el derramar yo creo que es algo un poquito más sensible. Profundo. Es abrirle el corazón a Dios: Señor, tengo problemas. Como Ana allí. Y contarle el problema, claro. ¿Sabe usted? Que no se lo cuente a una persona, pero cuente el problema a Dios. Aunque que Dios tiene. Lo sabe. Dios lo sabe. No como decirle: Señor, perdona mi pecado. Y Dios podría decir. Eso es muy general. ¿Cuál? Podría decir. Pecas todo el día. Claro. Ahora, este Nehemías se preparó, oró, y nos encontramos en el capítulo 2:1, que dice: sucedió en el mes de Nisán, y da unos antecedentes que. Volví a mi trabajo, estaba trabajando delante de él, tomé el vino, lo serví, y como yo no había estado antes triste en su presencia, el rey me dijo: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo, no es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Qué bueno que el rey le dijo que no estaba enfermo, no podía presentarse ante el rey. Claro, tal vez había muchas enfermedades infectos contagiosas en ese tiempo por las cuales no había cura. Claro. Y tener a un enfermo, que quizás de qué enfermedad rara, hubiera sido un peligro para el rey también. Claro, y todos los pasos que tenía que dar ese copero para llegar a la presencia del rey, tendrían que examinarlo, todas esas cosas. Bueno, pero mira, y aquí viene que Nehemías expresa lo que está sintiendo y se lo dice al rey, y con la confianza que tiene en Dios, porque él dice: cuando el rey me hizo la pregunta, yo lo primero que hice fue orar a Dios y pedirle que me ayudara. Ahora, las oraciones, a veces uno, las oraciones las tratamos de hacer muy esquemáticas, muy formales. Dios es un Dios de respeto, pero donde yo esté, puedo orar a Dios, ni siquiera cerrando los ojos. Dice que Cristo levantaba las manos al cielo con los ojos abiertos, oraba, ¿no es cierto? A veces decimos que nuestra oración así tiene más efecto. No, cualquier forma. ¿Te acuerdas de Pedro cuando dijo: Señor, sálvame? ¿Qué dijo? ¡Qué oración más breve! Oye, lo salvo enseguida. Entonces Nehemías le dice: mira, este es mi problema. Y Nehemías se expresa con su problema, pero primero le expresa a Dios su problema: ayúdame. Y luego viene la respuesta y el rey ahora, lo atiende. Una interrogante útil en términos de comprensión de lo que hemos estado estudiando y comentando. ¿El sueño de Nehemías era el fruto de su propia imaginación o un plan definido que Dios comunicó en respuesta a su oración? Tal vez. Él era un hombre de fe, así que yo creo que no tuvo duda alguna. Puedo entender, cuando estamos bien relacionados con una persona, entendemos, lo comprendemos y lo escuchamos hablar y sabemos, ah, es fulano de tal. Como sí, la madre que pueden haber muchos niños. Llora su niño y dice, mi niño está llorando. ¿Por qué? Esa porque es la lo conocemos, relación que deberíamos tener nosotros con Dios también. Seguiremos conversando acerca de Nehemías. Hemos introducido el tema, hemos conversado muchas cositas, como el rey lo encuentra que está con algún problema que no era de salud y él se confiesa y hay un resultado después de eso, que es que Nehemías es enviado a cumplir la misión que Dios, y voy a decirlo así con toda tranquilidad, que Dios ya había pensado mucho antes que Nehemías incluso naciera. Dios, interesante, ¿eh? Dios tiene los planes, los propósitos para nosotros magníficos. Y Dios espera que nosotros sí nos pongamos en sus manos y Él va a abrir las puertas para que cumplamos el propósito divino. Porque aunque sea estrecho nuestra mente, un día reconoceremos qué es lo que realmente quiso con nosotros y le daremos gracias a Él. Hay un texto muy hermoso que dice que hay cosas, problemas, entiendo yo, que Dios ha puesto delante de nosotros, pero que están diseñadas de antes para que nosotros las realicemos. Y si nosotros no realicemos, nadie más las va a realizar porque Dios quiere que nosotros las realicemos. Claro. Desde el vientre de mi madre decía, está bien, bueno. ¿Qué pasa con Nehemías capítulo 2, 9 y 10? Aquí hay dos textos que nos van a resumir la situación. Recuerde usted que Nehemías llegó a Jerusalén más o menos alrededor del año 445, 444. Estas fechas a veces son importantes, especialmente cuando afectan alguna profecía que va a venir después. Viene luego a los gobernadores, o sea, ya el rey lo ha dado las órdenes, las cartas y toda la cosa que necesita. Dice, versículo 9 de Nehemías capítulo 2. Viene luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Está respetando el ordenamiento que había en ese lugar. El rey, lógicamente, tenía gente que atendía, ¿no es cierto?, y daba cuentas a él, pero en este momento él iba a ser el gobernador nombrado por el rey. Pero yo estaba pensando que Dios nos conoce. Dios sabe lo que somos capaces de hacer y lo que no somos capaces de hacer. Y Nehemías tenía un conocimiento profundo de Dios. Yo una vez le decía a un grupo de alumnos, en realidad lo dije varias veces a un grupo de alumnos de pedagogía, el mayor reconocimiento que ustedes pueden tener de parte de sus alumnos es que los alumnos vayan ante usted con un problema y usted ante ese problema diga algo, resuelva algo, y los alumnos le digan muchas gracias, se retiren y le digan al final, yo sabía lo que usted iba a decir. Eso significa que usted es una persona consistente, que lo conocen, que saben lo que usted piensa, y que usted lo que piensa, eso es lo que es. Porque hay mucha gente que dice una cosa, pero hace otra, ¿cierto? Y los alumnos se dan cuenta fácilmente. Y Nehemías tenía un conocimiento profundo de Dios. Y sabía que independientemente de los obstáculos que surgieran en el camino, el Señor iba a estar con él porque se lo había prometido. Ahora lo bueno de esto es que, bueno, digo yo entre comillas, que ante las situaciones que uno emprende con Dios, siempre aparece un problema. Y recuerde usted, hay un Sanbalat, hay un Tobías, que van a hacer escarno, oprobio, ¿no es cierto? Y van a ir en contra de lo que ellos vienen a hacer. No querían hacerlo. Por alguna razón, Satanás no le gusta que hagan las cosas del Señor y va a encontrar muchas personas que están haciendo esa labor. Deberíamos tal vez preocuparnos si vemos que las cosas están bien, que no surge ningún obstáculo, significa que algo está pasando, ¿cierto? Porque tan perfectos no podemos ser. Algo está pasando. Si nosotros todo nos sale, nos resulta absolutamente bien. Si no vienen enfermedades, y todo nos sale bien en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestras actividades cotidianas. Pero deberíamos prestar atención. Mayormente, ojo, ¿eh? Si no, claro, no hay sufrimiento. Ahora lo interesante es que Nehemías se preparaba la tarea de una manera muy, muy interesante. Llegó, ¿no es cierto?, según la escritura, y estuvo 3 días. Y después de noche comenzó a recorrer porque quería comprobar la situación exacta de lo que le habían dicho. Y al parecer fue un poquito más triste o más terrible de lo que le habían contado. Incluso la realidad era peor. Claro, en un momento dice, no pude ni pasar siquiera, aquí habían camino, ahora no hay camino. No había muros, ni un caballo. O sea, era terrible realmente. Y al salir de noche, ¿no es cierto?, empezó a visitar la ciudad, a dar vuelta, y después, aquí aparece un detalle que me parece que lo quiero dejar y resaltar. Pasó por la puerta, dice, versículo 14, subí de noche por el torrente, 16, y no sabía los oficiales dónde yo había ido. Me había desaparecido, pero estaba de alguna manera colocando, a ver, en su mente el plan, y se lo iba a contar a Dios. Quiero hago ahora, ya sé, Señor, que cómo empiezo. Yo quisiera pensar que él iba orando, iba preguntando, iba dialogando con Dios, con su pensamiento. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué puedo hacer ahora, Señor? Tú ves cómo es la realidad. Yo me imaginaba que era menos, pero ahora veo que era más de lo que yo pensaba. Claro. ¿Qué podemos hacer ahora? Tal vez quiso ir solo por razones de seguridad, por estrategia, por lo que queramos pensar. Pero tal vez era una manera de alejarse de los demás y de reflexionar, pero al mismo tiempo ir dialogando con su pensamiento con Dios. Y eso es algo que todos nosotros podemos hacer, dialogar con Dios cuando viajamos, cuando caminamos, cuando tenemos algún problema, cuando no lo tenemos. Dialogar con Dios creo que es algo tremendamente importante para nuestra vida espiritual. No solamente es oración cuando nos arrodillamos y cerramos los ojos, sino que cuando nosotros reflexionamos y nos ponemos en contacto con Dios a través de nuestro pensamiento. Ahora, lo interesante es que cuando él le presentó el plan que traía, él sabía lo que estaba pasando. Claro. No traía el cuento, voy a decir así, lo que le habían dicho. Él sabía. Incluso ese... Vosotros veis el mal en que estamos. Que Jerusalén está destruida, venid y edifiquemos. Y ahora que tiene el plan, que para él está claro, él le dice, entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron, levantémonos, edifiquemos, y así esforzaron sus manos para mí. Interesante eso, ¿eh? Que presentó el problema. Y yo creo que más de alguno titubeó y dijo, ¿qué vamos a hacer si hemos estado ya 13 años aquí y no ha pasado nada? Momento ese. Ahora quiero decirles que Dios está dirigiendo su obra porque, en primer lugar, el rey mismo me envió con cartas, me ayudó, y Dios va a ayudarnos a edificar Jerusalén y nunca más estemos en oprobio. Estaba pensando en que, hablando ya en términos generales, a raíz de esta situación, que la vida humana tiene muchos desencantos, promesas, esperanzas y liberación. Aunque tenemos nosotros en la Biblia una serie de textos que nos aconsejan y hemos leído muchas veces sus promesas, a veces nos concentramos demasiado en nosotros mismos, en nuestro problema, y eso como que nos paraliza, porque yo supongo que él aquí estaba un poquito choqueado. Lógicamente. Yo le quiero decir, amables oyentes, al terminar ya nuestro programa, el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos. Que Dios los bendiga, y esto se cumpla también en la vida de cada uno de ustedes. Nos encontramos la próxima semana. Que el Señor sea con cada uno de ustedes, hermanos oyentes. Amén.